Dejaste a tu fiel marido que te dio lo que tenía, por seguir ese bandido que engañada te dejó. Con cinismo pretendiste que tu falta perdonara, pero siendo todo un hombre con frialdad te despreció. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Que te sirva de experiencia esa triste desventura, que dejar en tu conciencia un honor que se perdió. Y que vive en el chorrito, así dice Gonzalito, también dice Pastorcito, que en el Miramar bailó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. ¡Pega! Que en Caledonia reside, que en Pueblo Nuevo ella vive, pero dice Paco Pepe que hasta en Marañón la vio. En Chepe, Juan Díaz, Pacora, San Miguel en Caledonia, se oculta esa pecadora, dice el brujo Pujizo. Bandolera te dejó, bandolera te engañó. Bandolera te dejó, bandolera.